vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de esta semana, otra vez fijados en Ecuador, porque nuevamente se están produciendo movilizaciones por parte de la oposición, en este caso no solamente de los partidos de la derecha que encabeza Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, y Guillermo Lasso, el ex candidato presidencial, sino que también se ha sumado el movimiento indígena y campesino, que viene con otros reclamos laborales y salariales, y también la protesta contra el extractivismo, y también los médicos, que han organizado una huelga este día jueves y están marchando todos ellos hacia el Palacio de Gobierno. Correa ha denunciado esto como ya la posibilidad de un golpe blando, como lo venía planteando la semana pasada, pero con un nuevo aditamento, que es que el Papa llega este domingo y él, lo que está diciendo el presidente de Ecuador, es que hay una intencionalidad de complicarle la llegada al Papa a Ecuador. Si no se lograra tomar el palacio, como es lo que de alguna manera se está denunciando, se bloquearían el aeropuerto de Quito, el aeropuerto de Guayaquil y también algunas salidas fronterizas. Esta es la denuncia que hace el gobierno de Ecuador en momentos en que la tensión está muy, muy, muy alta por esta llegada del Papa y la posibilidad de que la oposición aproveche esto para, de alguna manera, reflejar todos sus reclamos. Parecieron mezclarse, como siempre, algunas reivindicaciones, como vos decías, y algunas movilizaciones, con intentos de golpistas, en el caso de la derecha, sobre todo, que quiere, plantea, según Correa, tomar el Parlamento, y para reproducir de algún modo las cosas que se produjeron el 30 de septiembre del 2010, en donde hubo abiertamente un golpe policial militar contra Correa, con muertos e incluso con un intento de magnicidio contra él mismo, pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, y todo claro con la imagen de y la presencia del Papa cuando llegando a Ecuador. Sí, al cierre de esto que estamos, de este programa, estamos viendo que la situación se está complicando, no solamente porque llega el Papa, sino porque además a la derecha y a los reclamos típicos de la derecha y a los aprietes que hace la derecha, se le ha sumado Pachacuti, se le ha sumado la CONAIE, el movimiento indígena, y esto complica más la situación, porque Correa de alguna manera mete a todo el mundo a la bolsa y los ataca a todos duramente, pero creo, me parece que debería separar un poco, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Y además el trasfondo por el que se moviliza la derecha es el intento de mejorar la redistribución de los ingresos, de la riqueza en Ecuador, porque Correa ha planteado, que fue lo que desató todo esto, impuestos a la herencia, aumento en el impuesto a las ganancias de los sectores más pudientes, digamos, del país. Bueno, vamos a ver cómo siguen estos acontecimientos. Estamos en el cierre del programa, por lo cual más información que esta no podemos dar, pero bueno, ya veremos cómo continúa esto y lo comentaremos la semana próxima. Y vamos a hablar ahora de Grecia, porque allí también se está produciendo una situación extrema. Grecia, como ustedes saben, esta semana ha entrado en default. No ha pagado lo que planteaba el Fondo Monetario Internacional y está planteado el referéndum para este domingo, un referéndum que mayoritariamente, por lo menos lo que se ve en la calle y lo que expresa el propio gobierno encabezado por Alexis Tsipras, va a ser un voto hacia el no. Vamos a ver también si eso realmente, si lo que se ve en la calle refleja eso, finalmente, ¿qué piensa la población griega? Sí, yo diría, y creo que es una síntesis perfecta, que es el intento más claro de un golpe de Estado financiero que se ha producido en Europa en los últimos años. Porque abiertamente el objetivo, y comandado por la señora Merkel de Alemania, a la que se sumaron todos los países europeos, con algunas disidencias de Francia, es echar a Tsipras a partir de un referéndum en donde creen que puede llegar a ganar el sí, y que obviamente supondría el alejamiento del gobierno de el actual presidente de Grecia, primer ministro de Grecia. Esto es el abierto objetivo de la señora Merkel y de la Unión Europea, porque lo han planteado que no piensan negociar nada hasta después del domingo, cuando se produzca el referendo. Pero además han dicho que el referendo, si gana el no, es para irse de la Unión Europea, para irse del euro, que fue absolutamente negado por Tsipras y por el gobierno griego, porque dicen que eso es absolutamente falso, que lo que quieren es al revés, que el apoyo popular le da mucho más potencia a la posibilidad de negociación con Europa y con los bancos. Esta me parece que es una situación de crisis que además va a tener efectos muy fuertes sobre toda Europa. Quien está detrás de ese golpe que vos decís es el FMI también. Por supuesto, el FMI, el Banco Central Europeo y la Eurozona, o sea, los bancos financieros. Sí, lo que se llama la Troika. La Troika, claro. Ahora, de todas maneras, el tema de qué va a pasar después del domingo tendrá que ver también qué está pasando ahora con estas últimas negociaciones, porque evidentemente el Tsipras se da cuenta de que tiene que ganar tiempo, tiene que generar todo un marco de presión también contra quienes los están apretando a ellos, y en ese sentido yo creo que esta semana de movilizaciones ha sido muy elocuente en lo que piensa el pueblo griego. O sea, la gente está realmente cansada de las presiones que está haciendo la Troika, y porque antes, hace 2 semanas, las encuestas estaban dando de que había un 35% a un 40% de gente que votaría el no. Ahora ya se está hablando de un 65%, por lo cual esto tiene que ver con una respuesta del propio pueblo de Grecia, que frente a cualquier propuesta que hace Tsipras, la Troika sube la apuesta y lo amenaza con más dureza y más dureza en los rescates de la deuda que tiene que cumplir el gobierno griego. Es que en el trasfondo de todo esto, este intento de golpe de Estado financiero apunta también a evitar el contagio de este tipo de propuestas en el resto de la crisis europea que viven sobre todo los países del sur, Portugal, España, Italia, en alguna medida. Sí, también en Grecia, y ante esta situación, hay otras voces que han sido bastante críticas con el gobierno de Syriza, como es el Partido Comunista de Grecia, que en su momento fue aliado de Tsipras, y ellos dicen que denuncian que el acuerdo que plantea Syriza es 90% igual al de la Troika, ¿no? También hay algunas diferencias y y desde el Partido Comunista también piden medidas más profundas que afecten a, sobre todo al capital y a los grandes empresarios, y denuncian también que hay un reacomodo de la burguesía griega y que tiene que ver con estas negociaciones que se están dando ahora. Sí, había un... Yo me recuerda eso que estás diciendo, que uno de los acuerdos era, bueno, que no se van a pagar, no se van a dejar de pagar las jubilaciones en vez de en el 2015, en el 2019. O sea, es un nada más que un cambio de 4 años, ¿no? El acuerdo que tiene Tsipras. O sea, en realidad lo que hay que decir es que vas a seguir pagando las pensiones de por vida o vas a dejar que se mueran de hambre. O sea, lo que queda claro es que a pesar de las concesiones que hizo el gobierno griego, la decisión tajante de mantener el no de Europa y de la Troika a las propuestas griegas tienen que ver con esto, de que aún eso les molesta, quieren seguir manteniendo por gobiernos y políticas neoliberales en toda Europa. Y todos sabemos lo que fueron los planes de la Troika en Europa desde que comenzó la crisis a finales de... en 2008, 2006, 2008, ¿no? Que Portugal, Grecia, España, planes de ajustes muy grandes que no rescataron al pueblo, sino básicamente a los bancos y a los grandes empresarios. Después, como se ve, los niveles de desocupación son cada vez más grandes y hasta países como Alemania e Inglaterra también tuvieron que aplicar planes de este tipo para salvar la economía de los más poderosos. Ahora, el tema es que, por ejemplo, Grecia sigue dentro de un programa con el Fondo Monetario Internacional que no expira hasta el 2016, y del que todavía quedan para pagar 15.000 millones de euros. Entonces, la pregunta es, y que eso es lo que plantea de alguna manera el Partido Comunista Griego, es ¿por qué no se rompe directamente con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no se rompe con la Troika? Si, por otro lado, Grecia ha hecho, y Tsipras lo dijo en su momento, ha hecho gestiones con Rusia, están haciendo gestiones con China, o sea, no están tan aislados, o sea, se caerá la relación con la Unión Europea, eso está claro, a nivel económico, pero tienen un resguardo económico por parte de estas alianzas con otros sectores, por ejemplo, con otros grandes poderes, que generarán otras relaciones de dependencia, pero por lo menos te permitirán salir de este pozo. Ahora, tratar de seguir negociando con quienes te están ahorcando, la verdad que de alguna manera es como una gran agonía que no se termina nunca. El único tema, yo entiendo este planteo, pero lo que digo es, el referendo se podría llegar a perder en una situación donde se plantease abiertamente la ruptura con la Troika y con la Unión Europea. Precisamente esto es lo que está diciendo la Troika que está en juego en el referendo, que lo que quiere Tsipras es eso, porque eso es meter miedo a la población griega, que después en la negociación, si se triunfa el no, como todo parece que va a ser, y esperemos que sea además con un volumen importante, un porcentaje importante de votos, si se produce eso, ahí sí hay que exigir que las negociaciones tengan otro cauce, tengan otro canal, y que tomen en cuenta estas alternativas que tiene Grecia en este momento. Sí, sí, no, me parece inteligente si realmente se está pensando en eso. El tema, las dudas que siempre surgen con esto es si Syriza es un partido que está dispuesto a avanzar y profundizar o se queda a medias, que esto es lo que de alguna manera denuncia el Partido Comunista, o se queda a medias en conformarse con una relación en la cual puede exigir un poco más porque va a tener el apoyo de la gente a través del referéndum, pero finalmente seguir dependiendo de los aprietos del Fondo Monetario y de la Troika. Bueno, se acaba el tiempo. Vamos a hablar esto la semana que viene, ya con los resultados del referéndum. Vamos a escuchar un poco de música griega, Zorba el Griego. Thank you. Bueno, y ahora hablamos un poco de Cuba. El 20 de julio ya tendremos embajada norteamericana en La Habana. Obama lo anunció diciendo: nuestra bandera flameará nuevamente en La Habana, con un tono un poco de volvimos y no nos moveremos. Y por otro lado, la bandera cubana va a volver a flamear en territorio norteamericano con este intercambio de embajadas. Más allá de las declaraciones formales, más allá de el empuje que le están dando a las negociaciones, es evidente que empieza una nueva e importantísima etapa para Cuba, que tendrá un tiempo. Esto es lo más rápido que se ha producido la apertura de las embajadas, pero ahora tendrá que empezarse a tratar punto por punto los reclamos que hace Cuba. Uno lo ha logrado, que es que ha salido de la lista de países ligados al terrorismo, pero hay dos reclamos fundamentales: levantamiento del bloqueo y el final de la base de Guantánamo y la devolución del territorio usurpado de Guantánamo a Cuba. Sí, estos van a ser temas mucho más difíciles, y Raúl Castro lo planteó muy bien, de que se trata, para que haya una normalización de las relaciones, tiene que haber un levantamiento del bloqueo y la devolución de Guantánamo. Pero además hay otros reclamos muy importantes y no simétricos, en donde Cuba reclama por los costos que ha tenido el bloqueo desde hace 53 años y medio hasta ahora, que son más de 116 mil millones de dólares, creo recordar más o menos bien. Y Estados Unidos reclama la indemnización por las nacionalizaciones que se produjeron en Cuba, que son muchísimo menores, dicho sea de paso. No alcanzan más que a los 9 mil millones de dólares, más o menos. O sea que hay mucho, mucho para discutir, para debatir y para pelear todavía diplomáticamente ahora. Después que se realizaron los anuncios, tanto la ONU como la Unión Europea los saludaron a estos anuncios que hizo tanto el gobierno de Cuba como el de Estados Unidos. También habló Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado y precandidata por el Partido Demócrata, que dijo que era un buen paso lo anunciado. Y del lado republicano, el titular de la Cámara de Representantes dijo que este acuerdo legitima la brutal dictadura comunista, hablando en republicano puro, ¿no?, como son ellos. Y también el que se manifestó fue Jeff Bush, el hermano de George Bush y precandidato del Partido Republicano, que dijo que este acuerdo es un logro diplomático dudoso por parte de Obama. Así que también habrá que ver ahí cómo el sector republicano se mueve ante todo esto. Y agregar que desde hace varios meses el gobierno de Obama presentó en el Congreso de Estados Unidos varias propuestas para mejorar el intercambio comercial, y que hasta el momento ninguno de esos proyectos fue sometido a discusión por el Congreso, que tiene mayoría republicana. Todo esto deja, me parece, mucho más en contradicción y en una visión casi hipócrita, digamos así, que mientras a Cuba la sacan de la lista de los países que promueven el terrorismo, Venezuela sigue apareciendo ahora como un país que es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es realmente flagrante la contradicción en que incurre, a menos que, creo que es lo más cierto, hay un doble mensaje, un doble discurso de los Estados Unidos, que hoy por hoy ponen el acento fundamental en tratar de destruir a la revolución chavista, que es lo que más tiene impulso geopolítico en toda Sudamérica. Sí, no, ya después lo hablaremos también sobre el encuentro con Dilma Rousseff y las relaciones con Brasil, pero lo que está claro es que Estados Unidos está jugando, primero, está en una gran ofensiva, está jugando por varias vías distintas, está alimentando la vía militar donde debe hacerlo, por ejemplo en Paraguay, en Honduras, en Perú, está alimentando la vía de la cooptación a través de discursos y de acciones de entendimiento, entre comillas, con presidentes que hasta ahora tenía enfrentamientos, y por otro lado, esta flexibilización con quien representa para los pueblos de América Latina el símbolo máximo de la rebeldía, y dejar aislar a Venezuela, y yo diría que a Ecuador, por todo lo que estábamos hablando antes, Ecuador y Venezuela son como los las ovejas negras de esta historia. ¿Qué pasa con Bolivia? Bolivia tiene de su lado a otro grande, que es el Papa. Si hay alguien con el que Francisco ha sentado base y ha planteado que es un ejemplo, es Evo Morales, por lo cual también ahí se juegan todas estas alternativas que los yanquis lo están manejando, en esta ofensiva lo están manejando con bastante inteligencia, porque están aprovechándose de un momento en que la integración latinoamericana ya no funciona como funcionaba antes. Bueno, vamos a escuchar un poco de música cubana, esta vez del grupo cubano Orillas. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro país que está en crisis, aparte de tener una doble crisis, porque tiene, se trata de Puerto Rico y está en un estado de imposición colonial desde hace más de un siglo. Y ahora esta novedad de que está en bancarrota Puerto Rico, precisamente debido al fracaso estruendoso de esta imposición colonial. Y lo ha denunciado nada más y nada menos que el propio gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es el señor Alejandro García Padilla, que dijo que los problemas estructurales, las sacudidas económicas y las débiles finanzas públicas han resultado en una década de estancamiento, emigración y deuda. Por lo cual tenemos que decirle al mundo de que estamos en una situación gravísima. Una crisis que de la cual ya la tenemos encima, pero no sabemos tan fácilmente cómo salir. Lo dice el propio gobernador de Puerto Rico. Lo que ha provocado todo este tema es un informe que se dio para que lo realizaran una de las ex gerentas del Fondo Monetario Internacional, Ann Kruger, que junto con dos economistas nombrados por el propio gobierno y auspiciado también por los Estados Unidos, y en este informe se dice que una de las causas, hay cuatro o cinco causas, pero una de las causas fundamentales tiene que ver con el tema de problemas estructurales, que es el sistema de beneficios sociales que ha habido en Puerto Rico, que incluye ayudas financieras, seguros médicos y subsidios a utilidades como el agua y la electricidad. Y todo esto ha contribuido a que solo un 40% de la población trabaje o busque trabajo, porque el exceso de subsidio ha generado, por acción, claramente, un desinterés en una parte importante, casi un 60% de la población, en recurrir al trabajo como una fuente de subsistencia. Esto está reconocido por el propio informe Kruger, pero también por el movimiento independentista puertorriqueño, que dice que durante todo este proceso de colonización se ha fomentado la idea de tal dependencia del subsidio que la cultura del trabajo ha ido desapareciendo lentamente. Y el final de todo esto es que la crisis económica es devastadora y una cantidad enorme de profesionales, gente de clase media con recursos, ha decidido emigrar directamente a Estados Unidos, por lo cual ahora Estados Unidos, que está tratando de parar la emigración mexicana, ahora se encuentra con la de los puertorriqueños, que son parte de su propia cultura por la imposición colonial, y está viendo cómo se resuelve este tema y le está planteando al gobernador de Puerto Rico no alarmar a la población con exageraciones sobre el informe Kruger. Pero la propia Ann Kruger, que es la que hizo el informe pagado por los Estados Unidos, dice que acá no hay ningún tipo de exageración. Acá lo que se está planteando es la realidad, que si Estados Unidos quiere desconocer esto, es otra cosa. Y la verdad que si fuese solo por el informe Kruger, no lo creería mucho. Me da un poquito más de credibilidad el que el movimiento independentista también lo plantee. Pero el informe Kruger pareciera, en definitiva, plantear lo que son el resto de los estados norteamericanos, de los estados de Estados Unidos, que apuntan a una política más neoliberal, terminar con los subsidios, reducir las posibilidades de la gente. Ahora, la verdad que si también el movimiento independentista plantea esto, daría la sensación como que los Estados Unidos, y por eso apoyan el informe Kruger, lo que quieren es que esto se resuelva como en Europa, como en todos lados, con un ajuste brutal. Y al mismo tiempo tratando de construir un muro para evitar que vengan los emigrados de este estado colonia libre, independiente, pero dependiente con los Estados Unidos. Hay que recordar que la deuda de Puerto Rico es de 72 mil millones de dólares y que cuando el gobernador Alejandro García Padilla dijo que esa deuda era impagable, desde Estados Unidos negaron entregar un rescate económico al gobierno de Puerto Rico, pero desde la Casa Blanca dijeron que iban a ofrecer asesoramiento para salir de esta situación. Un dato curioso es que en la Constitución de Puerto Rico se establece que la deuda debe ser pagada antes de cualquier otra obligación financiera que tenga el país. Entonces, está atado Puerto Rico sí o sí a pagarlo, y que aparte, al ser un estado asociado a Estados Unidos, no puede declararse en quiebra y reestructurar su deuda de manera soberana o independiente, porque depende de Estados Unidos. Con lo que decían de esta situación, otro dato interesante es que Puerto Rico pierde anualmente el 1% de su población, que es, como bien decía Carlos, salen del país hacia Estados Unidos, y un 1% de población que todos los años se vaya es una cifra demasiado grande. Es interesante, en aras de esto que plantea el independentismo, el editorial del diario Claridad, que es el que representa al movimiento independentista en su conjunto, dice lo siguiente: el informe Krieger, que está desprovisto de la retórica hueca de tantos informes económicos, retrata al desnudo la verdadera situación de Puerto Rico, un país sin poder político para salir por sí mismo de la peor crisis económica y fiscal de su historia, por virtud de un modelo colonial agotado y de un Congreso y un gobierno de Estados Unidos que, mediante la cláusula territorial, tienen la última palabra sobre nuestros asuntos más importantes. Y dice lo siguiente a continuación: lo que es aún peor, porque va a la esencia misma de cómo se puede minar el carácter y la dignidad de un pueblo colonizado, ese mismo gobierno y ese mismo imperialismo, en su empeño por negarse a enfrentar el fracaso de su gestión en Puerto Rico, ha promovido la peor dependencia entre nuestra gente, una dependencia que desincentiva el trabajo, porque, como señala el propio informe Krieger, un trabajador que gana un salario mínimo en Puerto Rico y tiene una familia para mantener, recibiría $400 más al mes por quedarse en su casa sin trabajar, viviendo de las transferencias de programas asistenciales, que estas son las llamadas ayudas del gobierno de Estados Unidos, por lo cual lo sacan de la cultura del trabajo en base a todos estos subsidios, y de alguna manera lo que genera es esto, frente a esta deuda gigantesca impagable, mucha gente opte por decir: aquí la cosa ya no da para más, me voy directamente a la casa matriz, que es también Estados Unidos. Y también sospecho que uno de los motivos de fondo de esta política de subsidios debe haber tenido que ver con evitar el independentismo, precisamente, porque para demostrarle que es muy favorable, entre comillas, seguir dependiendo de Washington. Recuerdo en Cuba, en un encuentro que tuve con un dirigente independentista, que me decía lo siguiente, cuando le pregunté cómo está la situación de independentismo allá, y me dice: está estable, pero tenemos un gran problema en la propia gente de Puerto Rico, que se han acostumbrado a las prebendas de los Estados Unidos, y muchos han dejado de militar. Bueno, vamos a escuchar un poco de música puertorriqueña de la mano del trovador puertorriqueño independentista Roy Brown, que canta el tema Los Yankees Quieren Fuego. Esta vez que lloviendo y yo paraboyendo, sobre imperialismo gritan comunismo, todo es vandalismo, piedras y vitrinas, señoras en chancletas y muchas motocicletas. Hay situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar. ¿A cómo cree usted, compadre, que se sintió mi mal cuando un mister con macana medio y medio de mala gana a correr, a correr? Huéleme la bamba, huye, huye, ajá. Soleta que quema, sudar no es mi lema. Siempre estoy sudando, pa'l rico trabajando. El nene está llorando, gritan que si huelga, sálvese el que pueda. Esto es la mierda. Hay situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar. ¿Cómo cree usted, compay, que se sintió mi mai cuando un mister con macana me dio y me dio de mala gana a correr, a correr, todo el mundo a correr? Ahí viene el mister con macana. Ay, pachanga, huele en la bamba, huye, huye, ajá. Iba caminando, iba yo cantando, se zafó una galleta, era una treta, gritan asesino y un mixta con baqueta, saco una pistola y todo por la Coca-Cola. Hay situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar. ¿A cómo cree usted, compay, que se sintió mi mai cuando un mister con una cana me dio y me dio de mala gana? Correr, a correr, todo el mundo a correr. Bueno, y vamos a hablar ahora de Buenos Aires, de Argentina, porque sigue el conflicto de los estudiantes secundarios. Esta semana ha habido cortes importantes, otra vez de calles. Se cortó la avenida más famosa e importante de Buenos Aires, que es la 9 de julio, durante 5 horas. Alrededor de un millar de estudiantes estuvieron en la calle haciendo lo que no pueden hacer en los colegios. Por ejemplo, los estudiantes de danza y las estudiantes de danza bailando los ritmos folclóricos ahí en plena avenida 9 de julio, o los estudiantes de artísticas pintando murales sobre el pavimento, o otros, por ejemplo, vinculados a la música, tocando sus instrumentos allí en la 9 de julio. Todo esto para reclamar una cita que no se produce con el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, del partido pro-derechista de Mauricio Macri, que no los recibe, el señor Bullrich, y los estudiantes esta semana van a terminar, obviamente, las tomas de los colegios, son 14 colegios tomados, porque como hay elecciones en los colegios, hay elecciones en la capital federal este próximo domingo, y tienen que desalojar los colegios porque es donde se va a votar, levantan parcialmente el plan de lucha que están llevando adelante y lo van a retomar seguramente la semana próxima, porque no hay solución, hay una negativa a recibir a esos estudiantes que están reclamando por una educación pública más inclusiva, protestando contra el plan de reforma que hizo el gobierno derechista de Macri, que se llama Nueva Escuela Secundaria, que genera un recorte muy fuerte de aulas y de personal de una cantidad de bastante numerosa de escuelas ligadas a lo artístico, sobre todo. Y también se han sumado estos días colegios primarios, Jorge. Sí, pero además digamos que también reclaman las condiciones estructurales de los colegios, en donde se encuentra que son realmente catastróficos y con riesgo incluso de vida. Y entonces sí voy a lo que vos decías de los colegios primarios. Un colegio importante, conocido, del colegio La Rosarito, le dicen, en Pringles y Estado de Israel, este jueves tomaba la calle, cortaba la calle porque se estaban cayendo a pedazos, porque no lo están arreglando como corresponde y porque incluso hubo un accidente que pudo haber puesto en riesgo la vida de chicos de 3 años al caerse un ventilador de techo, que dicho sea de paso están prohibidos en los colegios precisamente por este tipo de problemas y que fueron puestos igual de cualquier manera. Y también hay que decir que se han sumado a la protesta los bachilleratos populares, que son los bachilleratos que funcionan en fábricas recuperadas, en sitios informales, y que hacen frente a la falta de colegios que hay en la ciudad de Buenos Aires, producto de esta idea que tiene el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, de que lo mejor sería de que los alumnos se vayan a la educación privada, donde sobran colegios, pero falta dinero para pagarlos. Y además acusó Macri abiertamente de que este movimiento estudiantil tiene una connotación política. Lo tomó como una cuestión que apunta en contra de su gobierno y no como reclamos absolutamente legítimos, incluso de participación de los estudiantes que no fueron consultados para discutir esa reforma que vos decías en la educación de los secundarios. Sí, de hecho los estudiantes apuntan a los dos gobiernos, incluso al gobierno nacional también, por su desinterés en este tema, que no es que solamente le incumbe al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino que es un problema, no es un problema de Buenos Aires, es un problema que te vas a la provincia de Buenos Aires y también los colegios están cayendo, y no digamos en el interior del país. Entonces, es una situación de crisis muy fuerte de la educación pública que los estudiantes pretenden solucionarlo o visibilizarlo de esta manera, y por eso tienen el apoyo de padres y también de no pocos docentes. Bueno, y ahora vamos a Brasil, porque esta semana hubo un encuentro entre la presidenta Dilma Rousseff y Barack Obama en Estados Unidos, rompiendo con este encuentro el desencuentro que había producto de las escuchas telefónicas que había hecho la NSA al teléfono de la propia presidenta Dilma Rousseff, y la reunión, el marco de la reunión que se ha dado con Obama realmente ha sido un acuerdo económico muy fuerte, ¿verdad? Se ha trabajado. La delegación que iba encabezada por Dilma Rousseff, iban numerosos empresarios brasileños, cuyas declaraciones al salir de cada uno de los encuentros bilaterales con empresarios norteamericanos eran como tocando el cielo con las manos. Estados Unidos va a volver a aumentar su capacidad de inversión en Brasil. Brasil es el segundo país de relación económica con los Estados Unidos en América Latina, y de alguna manera lo sitúa a Brasil como otra vez con un liderazgo muy fuerte en el continente a partir de este acercamiento de Obama con Dilma Rousseff. Lo que pasa que también es verdad que genera nuevos lazos de dependencia con Estados Unidos. Por eso yo decía antes que la ofensiva norteamericana tiene varias vías, y esta vía de cooptar presidentes le está funcionando muy bien a Obama, porque también lo ha hecho contra Tabaré Vázquez en Uruguay, y empiezan a caminar los tratados de libre comercio, cubiertos o encubiertos, con países que de alguna manera desestructuran el planteo de unidad regional que en su momento levantó Hugo Chávez, y que ahora parece que han pasado 15 siglos después de ese planteo. Sí, digamos que es bastante serio el tema, porque Estados Unidos siempre usó a Brasil o a la Argentina en un enfrentamiento mutuo para que nunca haya una unidad de estos dos grandes países potencia, digamos así, de Sudamérica, que serían los equivalentes en Europa de Alemania y Francia, de algún modo. Y ahora lo de Dilma Rousseff no solamente es de recuperar la relación con Estados Unidos, sino también que se da junto con una política de ajuste muy fuerte neoliberal que está dando en su propio país, que le ha producido costos muy grandes al gobierno, al Partido de los Trabajadores gobernante, incluso a críticas internas, y bueno, lo pone a la presidenta que recupera la relación con los Estados Unidos, que es una de las tendencias tradicionales de la derecha brasileña para orientar su dependencia hacia ese lado. Al mismo tiempo, las encuestas le dan en el punto más bajo que se pueda existir de un presidente brasileño, con el 9% de aprobación. Es realmente escandaloso, digamos así, y que, bueno, termina con todo aquel tema del espionaje, que no solamente fue sobre ella, sino sobre Petrobras, la empresa petrolera brasileña, en sus nuevos descubrimientos de petróleo en el Pre-Sal, que es en los pozos profundos del mar junto a Río de Janeiro, que convierten a Brasil en una de las potencias de hidrocarburos importantes, al punto tal de que en aquel momento quedaron excluidos las petroleras norteamericanas de esa de esas posibilidades de asociación, y hay que ver qué es lo que va a pasar ahora frente a esta cuestión. Sí, entre estos acuerdos a los que llegaron Brasil y Estados Unidos, hay que recordar que Estados Unidos levantó la restricción que pesaba sobre Brasil para exportar carne vacuna. Fue una medida que estuvo durante 15 años, y con el levantamiento de esta medida, los más favorecidos va a ser el 95% del sector agroindustrial brasileño, que es uno de los sectores más importantes. Y también es recordar en esta importancia que tiene Brasil para Estados Unidos, que hay 3.000 empresas estadounidenses operando en Brasil, y que eso debe haber pesado también bastante para después de esta reunión entre Obama y Dilma, ¿no? Sí, en este viaje que ha hecho Dilma a Estados Unidos, también cometió una provocación, diría, hacia lo que fue todo el pasado de lucha de América Latina. Se entrevistó con Henry Kissinger, que es el hombre, recordémoslo, que tuvo tanto que ver en la caída de Salvador Allende y la de tantos gobiernos y el impulso a tantas dictaduras. Pero no solo se entrevistó con Kissinger, sino que además habló maravillas de Kissinger. Habló, dijo incluso de que era uno de los grandes estadistas y que era una persona simpatiquísima, digamos, una franela que no viene a cuento de nada, salvo, por eso digo, parece una provocación esto, y esto ha caído mal, incluso sectores de la intelectualidad brasileña y sectores del movimiento popular brasileño, el MST se ha pronunciado, los Sin Tierra se han pronunciado sobre eso, diciendo de que qué tiene que hacer Dilma al marcharse con un asesino serial como Kissinger, cuando no resuelve los problemas de los campesinos y los trabajadores en Brasil. Y Fernando Moraes, un escritor muy conocido de Brasil, dijo que le daba ganas de vomitar ver la foto de Dilma abrazándolo a Kissinger. Pero lo claro es que Dilma busca levantar ese 9% que tiene de baja de nivel de popularidad en Brasil, con un salvavidas orientado por los Chicago Boys que tiene el propio gobierno, el salvavidas económico que le puede dar Estados Unidos, que siempre son salvavidas de plomo porque le generará más dependencia. Pero esta es la política de Joaquín Levy, ministro de Economía, y de Katy Abreu, que fueron los ministros que mejores acuerdos lograron en esta gira por los Estados Unidos. La verdad que lo de Kissinger, hecho por Dilma Rousseff, que fue presa política y torturada bajo la dictadura, en lo que fue la política de seguridad nacional planteada y defendida por Kissinger en toda Sudamérica, en donde la tortura, la desaparición de personas era lo que él proponía como estrategia para terminar con los gobiernos populares en la región, y que lo haya hecho Dilma, como digo, que padeció personalmente esa política impulsada por el señor Kissinger, resulta como mínimo una cosa incomprensible, y como máximo, como bien decías vos, que decía el intelectual este brasileño, dan ganas de vomitar realmente. Sí, ella le dice, las declaraciones que hace después de verlo a Kissinger, dice: tuve una entrevista interesantísima con una persona fantástica, que es un hombre, un verdadero estadista. Fue una conversación inspiradora, dice Dilma. Realmente los tiempos están cambiando, ¿verdad? Los progresistas de ayer parecen unos lameculos del imperialismo hoy, Y esto no es poca cosa, lo estamos viendo en varios lados. Vemos en Pepe Mujica y Fernández Huidobro en Uruguay, lo vemos en la señora Bachelet en Chile, lo vemos en Brasil con Dilma Rousseff, y me animaría a decir que lo vamos a ver obligatoriamente con Scioli si llega a ganar las elecciones en la Argentina, y lo veremos mucho más si las gana Macri. Pero los progresistas están empezando a recorrer un camino de involución muy fuerte, y uno extraña a Chávez y extraña a Fidel y extraña a los que de alguna manera marcaron una línea revolucionaria en el continente, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música brasileña, esta vez con Chico Buarque y Roberta Sá en la canción Marbembe. Na praça, um circo, um banco de jardim. Correndo no escuro, pichado no muro, você vai saber de mim, Mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando. Por baixo da terra, cantando. Na boca do povo, cantando. Mendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal. Escravo, fugido ou louco, varrido, vou fazer meu festival, Mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando. Por baixo da terra, cantando. Na boca do povo, cantando. Poeta, palhaço, pirata, corisco, errante, judeu. Dormindo na estrada, não é nada, não é nada. Esse mundo é todo meu, Mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando. Por baixo da terra, cantando. Na boca do povo, cantando. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Citolema. Otra vez desde Resumen Latinoamericano vamos a entrar en un tema que pienso que es de fondo, estratégico, sustancial para entender la realidad política, la realidad económica, la realidad cultural que vive siempre en conflictos nuestra Latinoamérica. Otra vez ese tema, la justicia, y otra vez en Buenos Aires, donde en Argentina, donde pareciera como convertido en un campo abierto de disputa que permite ver cómo esa misma disputa se da en otros campos de nuestra querida Latinoamérica. Hay excusas y hay circunstancias de fondo. En el fondo, el verdadero sentido de las democracias. Hay que tenerlo claro, hablamos de democracias en nuestros países como si fuera una auténtica democracia y queremos olvidar o no nos animamos a ver que estamos en democracias en el mejor de los casos liberales, con vocaciones progresistas, con gobiernos populares, pero que chocan aún con buenas intenciones con una cuestión de fondo. Las auténticas democracias sería cuando el poder real lo tienen los sectores más desprotegidos de la sociedad. Aquellos sectores mayoritarios que son los que realmente necesitan justicia y que el aparato judicial, históricamente creado en las democracias, no para hacer que la justicia esté en la vida cotidiana de la mayoría de la gente, sino para convertirse en custodios de ese mismo poder real que niega la justicia verdadera a los auténticos protagonistas, al menos a nivel teórico, de lo que sería una democracia. Insistimos, una verdadera democracia es cuando el poder lo tienen los pobres, cuando el poder lo tienen los sectores mayoritarios de Latinoamérica y que son los que realmente necesitan la justicia como valor fundamental de las existencias sociales, de la propia condición humana, y que no está puesta en práctica porque el poder judicial, en nombre del valor justicia, se convierte en instrumento para convertirse realmente en hostil, en impedimento de la justicia concreta que reclaman las grandes mayorías populares. El poder judicial es el instrumento final, el instrumento donde en definitiva descansa toda esa estructura, ese andamiaje del capitalismo, porque no olvidemos que vivimos en el capitalismo, más allá de las modificaciones y no de fondo, sino circunstanciales, de maquillaje, que se quieren hacer sobre esta estructura que organiza la reproducción material de la existencia, una reproducción material de la existencia que en Latinoamérica está marcada por el auge de la pobreza, por el auge en concreto de una palabra que lo simboliza todo, muerte, porque son los sectores populares los que sufren esa muerte anticipada a sus propias vidas, porque es el capitalismo, es la propiedad privada, es la estructura que se organiza a partir de esta propiedad privada, la que a la vez organiza las leyes que ponen en pie el real poder, ese poder para que la reproducción de la vida sea dañada y que la verdadera muerte, esa muerte social, ese dolor social, esa muerte, insisto con la palabra, porque eso es lo que está de fondo. La justicia como poder judicial organiza la muerte de los más pobres de las sociedades latinoamericanas. Y eso, otra vez, con distintas formas, estalla en la Argentina, porque cuando, con motivos justos, o con motivos profundos, o como excusas porque se ven dañados en intereses concretos, algún gobierno latinoamericano, como este caso, el gobierno argentino, quiere modificar la estructura del poder real, del poder judicial, se ve acosado, se ve embestido por los medios de comunicación convertidos realmente, más que en voceros, en parte de ese poder material, concreto, capitalista, que sigue vigente en nuestros países. ¿A dónde voy? Pedir que la justicia, como búsqueda de la dignidad humana, como manera concreta de que esa dignidad sea usada, sea puesta en pie por la mayoría de los integrantes de nuestros pueblos latinoamericanos, es casi imposible de que ocurra si se mantienen las estructuras económicas que hacen que los jueces, que las leyes estén finalmente al servicio de la reproducción de un sistema de vida basado en la muerte, en la explotación y en la exclusión de los sectores más débiles. En conclusión, lo que se da hoy en la Argentina con distintas formas, con distintas excusas, saca otra vez a luz lo que estoy tratando de definir. Mientras no se modifiquen realmente las estructuras económicas, las estructuras políticas, las estructuras culturales de este sistema de opresión basado en la propiedad privada de los medios de producción, en el desprecio por la dignidad humana de los sectores que más necesitan de esa dignidad humana, la justicia será convertida siempre en un fantasma de lo que debiera ser, y en definitiva se saca la careta y queda claro, el poder no permite que ni hagamos la pequeña modificación para que ese abismo que existe entre justicia como felicidad, como dignidad, y la posibilidad concreta de serlo en los sectores que más lo necesitan, sea esa mascarada que se llama poder judicial, que pervierte realmente esa búsqueda de la justicia que acompaña la historia de las sociedades en este mundo cada vez más convertido en una pesadilla. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo han llovido inviernos en nuestros corazones? Amigas, aún recuerdo el momento en que soñamos juntas interpretar canciones. ¿Te acuerdas de aquella melodía que cantaste un día a tu primer amor? Me acuerdo. Que nunca te gustó, sé que no te gustó. Ven, amiga, ¿qué tal? ¿Qué tal te va el presente? Dime si hallaste alguna gente que llene tus rincones. A veces más, no constantemente, como he soñado siempre, y aún sueñan mis amores. Amigas, no hay por qué lamentarse, la vida es un contraste de muchas emociones. Es cierto, oiga, es cierto, aunque a veces yo sueño y yo también lo sueño igual. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a escuchar la voz de Nestora Salgado, esa compañera mexicana que está en la cárcel, que ha pasado meses y de aislamiento y que se ha hecho una campaña de solidaridad internacional. Ella era, es una de las grandes referentes de las autodefensas, de esas organizaciones populares para defender al pueblo mexicano frente a los ataques del narcoestado. Esto es lo que nos dice Nestora Salgado desde el nuevo lugar de confinamiento al que ha enviado el gobierno de Peña Nieto. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes de parte de Nestora Salgado García, desde aquí, desde la Torre Médica de Tepepan, en la Ciudad de México. Compañeros en Guerrero, nuevamente soy yo mandándoles un mensaje. Primeramente, un abrazo bien fuerte y quiero darles las gracias por todo el apoyo que me han dado, por todo el apoyo que nos han dado a los presos políticos, a los policías comunitarios. Quiero decirles que no tengo las palabras y no encuentro aún las palabras para darles las gracias, pero solamente quiero decirles que les agradezco mucho y pedirles que no nos dejen abandonados. A los compañeros de la costa, al compañero Arturo, a Gonzalo, al compañero Suástegui, al señor Mireles, quiero pedirles nuevamente a ustedes, porque es en quien nosotros confiamos, porque nosotros confiamos en el pueblo. Hemos perdido de cierta manera la fe en la justicia mexicana, pero nos queda algo más fuerte, que son los pueblos, que es el Estado mexicano, que son los países hermanos, todos los latinoamericanos que nos han apoyado. Pido a ustedes este apoyo, porque solamente la esperanza que dan ustedes, solamente son ustedes los que pueden sacarnos de estas rejas, de estas prisiones que injustamente estamos padeciendo, algo que nosotros no merecemos, solamente por haber levantado la voz para pedir al gobierno seguridad y para pedir que dejaran de ser represores con nuestra gente. Estoy pidiendo también para esas madres que todavía no encuentran consuelo porque no han encontrado a sus hijos, a esos 43 jovencitos que han desaparecido, que no sabemos dónde están, que tampoco hemos descansado solamente de pensar lo que pueden estar pasando o cómo es que hayan dejado esta vida. Espero en Dios que no. Pero les pido también para ellas, para darles el consuelo, el apoyo, y pues que se esclarezca esto para que ellas puedan tener un poquito de paz en el corazón. Y para todas esas personas para todas esas familias que tienen a sus presos injustamente, a ustedes, pueblo querido de Guerrero, a ustedes, mi gente, a ustedes, mujeres, que tuvieron en su momento que pasar el dolor de ver a un hijo despedazado, de ver a un hijo asesinado, sin motivo, sin razón, solamente porque hay gente que lo puede hacer. A ustedes, mujeres, que han sufrido esto en carne propia, les pido, por favor, que se unan a nuestra lucha y a nuestra causa para lograr nuestra libertad y parar esta represión en el estado de Guerrero y en todos los estados de México. Y nada, no nada más en México, sé que en algunos países están en la misma situación. A ustedes, mujeres del mundo entero, quiero pedirles que se unan a nuestra lucha que ha sido por el bien de todos. No solamente es por Nestora, no solamente es por los presos políticos, es porque todos en esta nación tengamos paz, tengamos un poquito de paz y de tranquilidad, dejarles una buena herencia a nuestros hijos, dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mundo mejor. Y si no podemos un mundo mejor, un poquito de alivio, que puedan vivir en una situación diferente a la que nos ha tocado vivir. A ustedes nuevamente les pido el apoyo desde este lugar. He pasado momentos difíciles, he sufrido momentos muy duros, pero solamente me queda la resignación y el consuelo, y me alivian ustedes solamente de pensar que están ahí fuera luchando por nosotros. Quiero darles las gracias nuevamente. Les mando un abrazo muy fuerte. Saludos a todos y por favor, ánimo, manténganse por favor en la lucha. Muchachos, estudiantes, Un abrazo. Sigan estudiando, prepárense, porque es el futuro de México. Mientras ustedes estén preparados, mientras ustedes tengan un libro en la mano, esa es la lucha que tenemos, ese es el poder que tenemos. Cuando ustedes agarren un libro y dejen la ignorancia, eso es lo mejor que podemos tener. Yo les pido que no abandonen las escuelas, que es el arma más poderosa que tenemos, el estudio. Porque la ignorancia es la lucha más fuerte en contra de nosotros. Por eso, compañeros, estudiantes también, sigan luchando, sigan estudiando. Primero Dios, y con la ayuda de todos ustedes, pronto nos veremos afuera. Ánimo, compañeros. El respeto a nuestros derechos será justicia. Y ahora vamos a darle cabida a información desde Venezuela. Este es un segmento que se llama La Verdad de Venezuela, y que tanto Resumen Latinoamericano como otras 250 organizaciones y medios alternativos difundimos mensualmente para dar a conocer precisamente eso, lo que los medios corporativos ocultan sobre la realidad de la Revolución Bolivariana. En el Foro Internacional Conjura Mediática contra Venezuela, realizado en Caracas el 5 y 6 de junio del año 2014, se planteó la necesidad urgente de una iniciativa concreta y unitaria de los medios de comunicación que nos sentimos identificados con el proceso revolucionario bolivariano. Para ello, hemos conformado una plataforma mediática denominada La Verdad de Venezuela, Latinoamérica y el Caribe, que cada primera semana de mes publicará en los medios adheridos un texto único para mostrar nuestra solidaridad mediante la denuncia de la injerencia del terrorismo mediático y la explicación de los logros obtenidos por la revolución. En esta edición de La Verdad de Venezuela se destaca la inmensa muestra de solidaridad con Venezuela en la pasada cumbre de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos, que se dieron cita durante la segunda semana de junio y en paralelo a la segunda cumbre, CELAC Unión Europea, en Bruselas. Este encuentro de los pueblos fue organizado por la Asociación Belga Iniciativa Cuba Socialista. Contó con la asistencia de más de 1.500 delegados de 346 organizaciones y movimientos sociales latinoamericanos y europeos de 43 países. De los 16 puntos de la declaración final, podemos resaltar el apoyo a la integración regional de América Latina a través del ALBA, UNASUR y CELAC, y la oposición a la intervención imperialista. Asimismo, se destacó el firme respaldo a la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz y libre de colonialismo, y el rechazo al acoso militar, agresiones y amenazas de toda índole que despliegan Estados Unidos y sus aliados contra la región a través de bases militares. La declaración final afirmó que nosotros, los pueblos de nuestra América y de Europa, seguiremos luchando, oponiéndonos a todas las formas de discriminación, opresión, explotación, racismo, exclusión e injusticia social, al neoliberalismo y a las guerras imperialistas, luchando por la paz, la igualdad, la democracia participativa, la justicia social, es decir, seguiremos luchando por construir un mundo mejor. Igualmente, en esta nueva edición de La Verdad de Venezuela sirvió para evidenciar las gestiones que viene realizando el gobierno revolucionario en materia de viviendas, las cuales han reivindicado la calidad de vida de aquellos que no tenían acceso a una vivienda digna y que por décadas fueron marginados hacia los cerros y se convirtieron en víctimas de los especuladores inmobiliarios. Un caso en particular que alarmó a las autoridades fue la abandonada Torre con Finanzas, peligrosa e inconclusa estructura que desde el año 2007 fue ocupada por cientos de venezolanos y venezolanas sin hogar, y que gracias a la Revolución Bolivariana, este 28 de mayo se completó su arduo proceso de desalojo y reubicación de más de 1.000 familias. Un equipo designado por el presidente obrero Nicolás Maduro Moros y dirigido por el ex jefe del Distrito Capital Ernesto Villegas lograron desalojar sin el uso de la fuerza y por voluntad propia en 10 meses a las 1.295 familias, 4.595 personas en total que vivían allí con respeto, rapidez, sin dilaciones y sin burocracia. Al concretarse el traslado y reubicación de todas las familias, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que el espacio recuperado se transformará en un centro para derechos urbanos y aseguró además que las tres torres van a ser para la ciudad. Se las entregó a la cultura, a todas las artes, para la poesía, la danza, el deporte y además anunció que por su ubicación en pleno centro de Caracas puede transformarse en un centro de formación donde funcionen universidades así como la misión para la paz y la vida. Ya para culminar esta edición de La Verdad de Venezuela, les contamos que una vez más esta tierra bolivariana es blanco de los ataques más despiadados por parte del imperialismo yanqui europeo. En esta oportunidad fue el expresidente español Felipe González quien se sumó a esta orquesta de desestabilizadores y opinadores de oficio que pretenden dar clases de democracia a los países que hace tiempo decidieron ser libres y que no aceptan que nadie les arrebate su autodeterminación como pueblos soberanos ni se doblegan ante nuevas manipulaciones mediáticas de la extrema derecha internacional. Aunado a esta nueva estrategia ideada únicamente para desestabilizar gobiernos democráticamente electos, se evidenció el intento de la transnacional estadounidense ExxonMobil de minar las relaciones de Venezuela con sus vecinos de Guyana, buscando imponer una agenda bélica en la región, al pretender operar en zonas marítimas sujetas a una disputa, dejando expuestos los intereses de los sectores más radicales en Estados Unidos, los cuales ambicionan los yacimientos de petróleo que existen en la zona. Desde la Cancillería venezolana, el Parlatino y otras instancias oficiales se hicieron reiterados llamados a solventar esta situación en paz y que cualquier tipo de diferendo de límites se enmienden por el camino del diálogo y no se enloden las relaciones binacionales que con tanto esfuerzo y determinación el comandante Hugo Chávez logró enlazar con mecanismos de integración como CARICOM y Petrocaribe. La verdad de Venezuela es respaldada por medios de comunicación de Cuba, España, Brasil, Argentina, Nicaragua, Perú, Bolivia, Cataluña, Chile, Uruguay, País Vasco, Suecia, Francia, Estados Unidos, Colombia, Italia, Canarias y México. Aquí ve la luz, la primera entrega de esta iniciativa de comunicación comprometida, unitaria y solidaria, a la que invitamos a sumarse a todos los medios que compartan la necesidad y la urgencia de difundir la verdad de Venezuela, Latinoamérica y el Caribe. Y escuchamos ahora al grupo argentino Arbolito en la canción Europa. Tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte. La belleza de los vencidos aún pudre tu fe. dijo que la cultura no tiene olor. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Huele a toba mutilado, cacique descuartizado, negro secuestrado, muriendo a latigazos. Hospitales saturados, pobres ríos infectados, miles que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y pintan tus pintores, suena tu música final. Siguen creciendo sanitos, tus niños, tus niñas. Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. Ampudre tu fe. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora en Resumen Latinoamericano, en este último segmento, vamos a hablar del pueblo mapuche. Este fin de semana pasado estábamos en una jornada intercultural mapuche en Benito Juárez. Esto es una localidad que queda al sur de la provincia de Buenos Aires, donde el pueblo mapuche habitó, pero que ha sido silenciada su cultura por la invasión y por la colonización. Entonces el grupo Calfu Mapu de Neuquén, del sur de Argentina, quiso realizar, junto con SUTEBA, el sindicato de la educación de este lugar, unas jornadas para ir sensibilizando a esta población de lo que es el pueblo mapuche, de lo que es su cultura, de la lucha por su territorio. Y se comenzaba con una ceremonia ancestral al amanecer, que se llama Huiñoy Tripantu, que es el Año Nuevo Mapuche, con las personas que allá nos reuníamos, y con el lonco de la comunidad de Carmen de Patagones, que es el sur también de esta provincia de Buenos Aires. Vamos a presentarles un pequeño resumen de la jornada que vivimos allá. Primero hablamos con el lonco de esta comunidad de Carmen de Patagones, Yancú Filú, Jacinto, que nos decía lo siguiente. Nosotros seguimos viviendo mal. Nosotros seguimos reclamando nuestro lugar, nuestro lugar de origen. Nosotros somos originarios de la tierra. Somos gente de la tierra nosotros. Entonces, seguimos reclamando nuestro lugar donde vivir, donde criar a nuestros hijos, donde desarrollar nuestra vida. Y lamentablemente, cuando se habla de tierra, cuando se habla de territorio, es una palabra que no tiene respuesta. Nosotros no tenemos respuesta de estas cosas. La discriminación en la escuela, Peñé. Sigue la discriminación en la escuela. ¿Y quién dice algo? Nuestros chicos son discriminados. Nuestros chicos en los pueblos lo matan. No saben quién lo mató. ¿Por qué? Son nuestra gente nomás. Así que estamos bastante preocupados por esto, ¿no? Cuando usted dice discriminan a nuestros hijos en los colegios, ¿de qué forma los discriminan? ¿Cómo de qué forma los discriminan? Diciéndole indio. Nosotros no somos indios. Nosotros somos mapuche. Gente de la tierra. ¿No? Es lamentable esto que yo les voy a comentar, pero es así. Nosotros el año pasado tuvimos un encuentro con todas la gente de educación de la provincia de Buenos Aires. Lo tuvimos en Patagones. Entonces yo, ¿dónde mencionaba esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir así? Nuestros chicos siempre son... no son capaces de llegar a un acuerdo. Pero ese es el mal pensamiento que tienen los Wicca. Disculpe la palabra. Yo tengo acá en La Plata una sobrina que es abogada. Entonces tenemos posibilidad de nosotros de ser un profesional. ¿Por qué no lo dejan? ¿Por qué no discriminan? ¿Por qué? ¿O tienen miedo de que nuestra gente aprenda mucho y después tengan problemas ellos? Se han ido perdiendo muchas costumbres del pueblo mapuche. El desarraigo ha jugado en contra, digo, con la gente mapuche que tiene que emigrar a las ciudades y a veces a ocultar su propia identidad. Se fue perdiendo mucho. Perdimos mucho nosotros. Todos los días perdemos peñi. Hemos perdido las abuelas, las papay, los chechay. Porque la gente que viene del campo desesperada porque no encuentra una salida, porque nos han pegado tanto, con una angustia, nuestras abuelitas vienen enfermas de angustia, de dolor. Entonces encuentran por ejemplo, un pastor hablando de esto, que yo curo, que yo, allá se fueron. Entonces, esa es la diferencia, ese es el problema más grande que tenemos nosotros. No tenemos más papay en las comunidades, no tenemos más papay que cantan el tayel. El tayel es un canto sagrado que lo cantan solamente las abuelas, ¿no? Eso es sagrado. Acá, por ejemplo, este pequeño minipún que hicimos nosotros, no se puede cantar el tayel. Los tayel se cantan en los grandes niliatún, en los grandes camarucos, a la terminación se canta el tayel, pero lo tiene que ser la abuela. Porque la abuela sabe, la abuela es sabia. Entonces fuimos perdiendo mucho, la mueno. Ya nuestra cultura, se habla de cultura, pero no sabemos a veces qué es cultura. Cultura no es ponerse un charilonco como lo tengo yo puesto, y ya soy lonco, hemos perdido un montón de cosas, inclusive acá en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, yo lo digo porque conozco. Hay una expresión que se dice mucho en el sur, en la Patagonia sobre todo, que es que los mapuches no son de aquí y que vinieron de Chile. Es una expresión bastante racista del mundo Wicca. Cuéntenos de dónde son realmente los mapuches. Los mapuches son de acá y son de Chile. Porque cuando los corrieron, eso es lo que escriben los Wicca, eso es lo que escriben la historia. Que yo siempre dije que la historia que escribieron los Wicca está mal escrita, ¿no? Eso, por eso también, picunche, te güey, che, esto, aquello, nosotros todos somos iguales. Eso lo hicieron ellos para hacernos pelear a nosotros. Eso que dicen, no, ¿por qué esto? Eso hablan los grandes historiadores. Historiadores con minúsculas, ¿no? Con mucho, mucha dificultad. Nosotros somos todos iguales. Nosotros tenemos toda la misma lengua, la misma puzgún, la misma que puzgún tenemos nosotros. ¿Usted escuchó al chico ese que hablaba hoy? Bueno, ese es chileno. Y habla igual que yo, como en lengua. Hay algunas palabras que son distintas, pero es lo mismo, ¿no? Y eso son inventos. Porque nosotros no escribimos nada. Todo lo que escribió, todo lo que está escrito lo escribieron los que dicen que son conquistadores. A mí no me conquistaron, Peñé. Y se lo digo con todo, con toda razón, con todo sentimiento y todo pensamiento. A mí no me conquistaron. Yo voy a seguir esta lucha. No me voy a pelear con nadie. Yo voy a recuperar mi gente, yo voy a recuperar mi cultura, como tenemos que ser. Nuestra cultura es muy sabia, nuestra cultura es muy sagrada, muy sabia. Nuestra cultura no tenía hospitales, nuestra cultura tenía machi, tenía lonco, sabio, tenía consejo de ancianos, donde los chicos eran aconsejados. Entonces, ¿quién me pueden hablar a mí de la educación salía de la cultura, de ahí, de la casa, de ahí? Éramos indios ignorantes, pero teníamos una cultura, teníamos una educación que es el respeto. El respeto de educación, Peñi. Y no está, y en las escuelas no está el respeto. Nosotros creemos que la educación es saber leer, saber escribir y ser un gran profesional. No, no. La educación da el respeto. Yo, como lonco, respeto mucho a toda la gente, ¿no? Si a mí me respetan, no sé, pero yo respeto. Porque esa es mi forma. Así me formaron mis padres, así me formaron mis abuelos, mis bisabuelos, mi chuchú, mi cucú, mi lacú, mi chau. Así me formaron ellos, ¿no? Que sea un hombre de bien. Escuchamos ahora a la música mapuche Beatriz Pichimalén en la canción Nayén. No, you're not. Vamos a escuchar ahora las voces de otras compañeras y compañeros que estuvieron ahí, que se van presentando, y de lo que nos hablaban de sus luchas y de sus actividades mapuche. Bueno, Mair Mair, Inche Vanina Villanueva Pinguem. Nací en Cutralcó y vivo hace 14 años en Fisquemenuco, que así lo llamamos antiguamente, lo mal llamado General Roca. Sí, yo soy Puñen Chelf, mujer que ayuda a nacer a los niños. Y bueno, estudié en La Plata, pero ya mismo cuando estaba estudiando veía que todo era una tortura, que las mujeres que venían del norte y querían usar su postura ancestral de cuclilla o en cuatro patas, como lo hacen en algunas comunidades, eran atadas de manos, atadas de pies, y todo eso me llevó a pensar lo que me había enseñado mi abuelo, que en el campo se tenía de pie, vertical, que ayudaba al esposo, el marido, o la vecina, o la abuela, o la tía, siempre había una partera en la familia. Y seguí la carrera, pero pensando siempre en volver a nuestras raíces de los partos en casa. Como todos nosotros, esta resistencia en todos los niveles, en todas las partes donde estamos, somos visto como sapo de otro pozo, como gente no normal, discriminados. Me discriminaron en mi trabajo, me nombraban mapuchoide por querer respetar, y así perdí varios trabajos. De todos modos, los perdía, pero a la vez ganaba en paz, en felicidad, porque estar adentro de una institución es muy difícil para nosotros como mapuches. Estar en una institución es tener mucha fortaleza para que se respeten nuestra cultura, nuestra cosmovisión mapuche. De todos modos, ahora me encuentro trabajando en una institución donde estamos, porque hay mujeres desde afuera, pero adentro de la institución estoy sola. Así como la Mien han recibido balas de goma, yo he recibido balas de palabras, de médicos que me han querido hasta golpear, denunciados por violencia, por abuso de autoridad, médicos que no solamente me han discriminado a mí, sino también a la mujer mapuche que viene a atenderse, a la mujer que viene de las chacras. Pero bueno, es un sistema difícil de no sé si de combatirlo, porque también ahora en estos momentos hemos cambiado todo nuestro pensamiento y ya no tanto vamos a la guerra, como decía Lamien, si tenemos que estar ahí y dar nuestra vida como yo lo hago, como los Lamien, pero sí a través de otro camino, del camino de la resistencia, de seguir estando en este trabajo que estoy. Me pidieron muchas veces la renuncia, pero es la resistencia que me toca llevar, digamos, en ese lugar. Vengo de la provincia de Neuquén, de ahí de cerca de Zapala, Milof, en el cual vivo actualmente, y se llama Los Mapuche Paineo. Está ubicado en el departamento de Catanlí, a 70 kilómetros de la ciudad de Zapala, hacia el sur. La lucha que llevamos en el territorio fue por sufrir un avasallamiento, una usurpación de terratenientes, de gente muy ligada al gobierno provincial en Neuquén, que la comanda hace 50 años el partido provincial, con la familia Zapaga a la cabeza. Bueno, producto de eso se generan maniobras fraudulentas y poco creíbles que rifan y venden al mejor postor a los territorios de ocupación ancestral, histórica, de las comunidades, ¿no es cierto? En este caso a nosotros nos pasó hace 3 años atrás vivir un hecho muy particular, ¿no es cierto?, de usurpación, que vivimos ahí conjuntamente con dos comunidades que son vecinas, como es Cayupán y Filipín, y nosotros como paineo también. Producto de esa lucha, bueno, se hizo resistencia, permanencia en el lugar, bloqueando los accesos, y utilizando distintas estrategias que la íbamos elaborando en el momento. Esa resistencia duró 2 meses más o menos casi, y logramos en ese transcurrir, bueno, unificar la lucha y sumar en principio a las tres lofche que estaban ahí, que somos vecinas, que somos directamente involucrados, y producto de la resistencia, de llenarnos y nutrirnos también con nuestra naturaleza, con todo lo que circula ahí en la zona de Veranada, del Chachilmapu, de la zona de Alonqueo, de Purruf Pehuen, del Liminkura, allá por la zona del Yamuco y Quillachanquil, que utilizamos ese territorio en los tiempos de verano porque hacemos lo que se le dice trashumancia, llevamos nuestro ganado en los tiempos del verano, lo llevamos a la zona andina de la cordillera para un poco descansar la invernada y hacer uso de otro espacio territorial para hacer la vida circular que ancestralmente hemos llevado como pueblo. Hoy un poco reducida por los alambres, por todos los intereses que se han creado para seguir despojando y seguir quitándole territorio a nuestro pueblo. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Pucom, Mapuche ta inche inche ta Fabina Lipiñen, inche Neuquén Warriors Dugun Meu. Estoy saludando a todos los hermanos, hermanas. Pupichi Queche, Pichi Wenchu, Pichi Somo, a los niños, a las niñas, a todas las fuerzas naturales que nos acompañan hoy, a todas las Wenewen, a todas las fuerzas nuevas. Y en el caso mío, soy docente, trabajo en el área de educación intercultural. Arrancamos allá en Neuquén hace unos años atrás. La vida nos fue llevando por varios caminos. También nos trajo a la Futaguarría, también a la gran ciudad, a trabajar, siempre difundiendo la cultura nuestra, la cultura mapuche. Creemos que hubo un avance también en la educación intercultural en los últimos años, conformando y formando docentes mapuches interculturales. Y para ser un educador intercultural es necesario conocer la historia mapuche, la cosmovisión, la espiritualidad, ya que trabajo con niños en las escuelas, en las comunidades, en la zona de Junín de los Andes, donde hay escuelas interculturales, San Martín de los Andes. También, no tanto en Neuquén Capital. Entonces estamos intentando también con otros hermanos que también están en la misma área de profundizar lo que es la educación y el arte intercultural, que también es donde el terreno donde me muevo yo, que es el arte. A través del arte se hace la resistencia de nuestro pueblo, ¿no? A través de la música, a través de la danza, la poesía, que es la voz ancestral de nuestros antiguos, la palabra. Entonces desde ahí nosotros hacemos la resistencia junto a otros peñas, a otras lamien, que están en diferentes áreas, nos juntamos como lo hemos hecho hoy en esta jornada mapuche intercultural en la ciudad de Benito Juárez, que al juntarnos somos uno y somos uno muy fuerte. Y nos despedimos de este programa de resumen latinoamericano escuchando hip hop mapuche, el grupo Hueche Queche, la canción Liberar. Hasta la próxima semana. Por luchar, liberar, liberar al mapuche por luchar. se ha levantado la voz del pueblo que creyeron enterrado, de que el pueblo, que el gobierno tanta sangre derramado, ha sido duro aguantar la discriminación que nos han dado, tratándonos como indios ignorantes y como esclavos. Frente a eso, en este momento nos levantamos en acción para defender nuestra nación mapuche de toda esta aberración de reducción de tierras, presos políticos y sangre derramada. Pero aún y con eso mi pueblo se rendirá ante nada. Preparados estaremos como un escudo frente al sistema, tan fuerte como un roble frente a todos los problemas, porque la sangre guerrera que corre por nuestra vena hará que nuestro pueblo mapuche liberemos de estas cadenas. Así que escucha, gobierno, que con represión y golpe no nos detendrán, ya que hacer nuestras cabezas sometido al sistema no lo lograrán. Y aunque chilenizarnos y quitar nuestra tierra siempre ha sido su afán, pero hacer que olvidemos nuestras raíces y cultura jamás podrán, porque siempre llevaremos el símbolo en nuestros corazones, que la Meli Huicha Mapu nos da motivos y razones para mantener la frente en alto y decir siempre con orgullo que somos nación mapuche en una etnia perteneciente al estado tuyo. No se dejará intimidar frente a tus falsas acusaciones de terrorismo por defender lo más sagrado, nuestras posesiones, que la madre tierra que nos entrega la fuerza y la sabiduría, y por ello pelearemos hasta el final por obtener nuestra autonomía, por nuestra autonomía. A todos nuestros antiguos guerreros y nos levantaremos. Ellos guiarán nuestro Weichan, por eso siempre venceremos, luchando con el honor de los mapuche guerreros. Volverá a correr por esta tierra la flecha ensangrentada. Ehuila cumplió al que tu aita llamada. En nuestro caminar a las estrellas seguiremos, nunca moriremos. Marichuel, 10 veces venceremos. Wicha tuain tain tu y vi Weichan, buen y puran men. Inchin en tuain tain tu y vi Weichan ewen. Wenu tuain tain chocan Weichi por chi uñol cae. Fimeo el mapo, vuelvo soy por chi mi yawai. Liberar tain, pegui tain, la mien huirar wain. Ligan clilayain, winyo el chatuain. Winyo traven tuain tain, mapuche rompo anay. Dami tu y vi mapuche ni al chepe le ay, Felipe mai. Las que nos obligan